El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Una muy linda tarde, la verdad que no está para estar encerrado en la casa de una compañera interfiriendo la 90.1, pero este es nuestro horario para poder interferir y contar algunas cosas que pasaron esta semana. Muy interesante, me parece que hay como un movimiento que uno podría advertir que suceden cosas distintas, si está predispuesto para ello, ¿no? Porque si vos estás desde el lugar del enojo, desde el lugar de la no creer, digo, del no creer, del no tener esperanza. Esta semana estuve participando de un taller de psicología social y aprendí una palabra nueva, memoranza, que tiene que ver con la memoria y la esperanza. Me parece que el programa de hoy va a estar atravesado por esto de repensar cosas que pasaron del 2001 a esta parte y de decisiones políticas que se tomaron, por ejemplo, en el marco local en relación a una bailanta. El informe de la semana tiene mucho que ver con eso que nosotros creemos muchas veces que no nos afecta, que son las decisiones políticas llevadas adelante por el legislativo, el ejecutivo en el marco local o en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. Nosotros muchas veces nos creemos exentos de las decisiones políticas y no nos damos cuenta cómo ellas atraviesan nuestra cotidianidad y nos afectan. La idea es repasar qué pasó en febrero, en abril de 1996 en relación a, ¿se acuerdan? La Platita, el caso Galileano, una investigación de Telenoche Investiva que demostraba que un funcionario municipal, a través de soborno, retorno, coima, no sé cómo denominarlo, de distintas maneras, hacía que una bailanta se instalara en Moreno. Lo que pude averiguar esta semana que venía la gestión realizada desde el gobierno anterior, no solamente a partir de la llegada de Mariano Huesa al marco local, sino que venía con la gestión de ASEF, como una negociación con el señor Lucena, con algunos actores del marco local. Cómo esas decisiones, que muchas veces uno descree que nos compliquen, terminan afectando nuestra vida cotidiana. La idea es, obviamente, no agarrárnosla con los chicos que van a bailar esos espacios, porque bueno, eso tiene que ver más que ver con un contexto económico que reproduce que haya lugares de este tipo, y bueno, ahí hay alcohol, y eso hace que muchas veces los chicos cuando salen tengan un comportamiento, digamos, violento, porque esto es lo que pasa. Terminan rompiendo vidrieras de locales, afectando la vida de las familias que viven alrededor de la bailanta, y cómo esas decisiones cambian una lógica de un lugar que parecía tranquilo y aparece desde otro lugar. Digo como para mostrar el hecho de la bailanta, pero esto puede ser, por ejemplo, también una unidad sanitaria que no se realiza en determinado barrio, una escuela que no se transforma o crece o se crea en determinado otro lugar. Cómo las decisiones políticas afectan nuestra vida cotidiana, y me parece que el programa va a estar atravesado por esto, va a estar atravesado en relación al liderazgo también, porque muchas veces nosotros nos quejamos de nuestros dirigentes y nuestros dirigentes se parecen mucho en su comportamiento a nosotros. Esa doble moral que tenemos, que pretendemos hacer lo que queremos, pero en realidad le criticamos actitudes a los otros cuando en realidad se parecen muchos a nosotros. En esto de, digo, la corrupción, en esto del individualismo, en esto de pensar en alcanzar a determinado lugar para beneficiarse uno mismo. Bueno, de eso se trata Clandestino. Hilda Ruiz, nuestra psicóloga, hoy no va a estar con nosotros por un inconveniente que tuvo. Va a venir Juan Carlos Alisi para repasar la economía a nivel nacional e internacional con lo que está pasando con la crisis, que por ahí mucho tampoco nos advertimos que, por ejemplo, en Grecia hay marchas multitudinarias en relación a huelgas porque quieren, como en la época de la Alianza, quieren recortar los sueldos, las jubilaciones, y me parece que eso también tiene que ver con nosotros. Este es un momento muy particular de la Argentina, donde si uno no está advertido, si uno no piensa cuestiones, muchas veces ve a personajes que nos hundieron, que ahora vienen a salvarnos. En la segunda hora vamos a estar repasando de 2001 hasta la llegada de Kirchner al gobierno, con unos audios como para que recordemos cosas que pasaron y que nos atravesaron y que generaron la crisis del 2001 y sus consecuencias que aún hoy la estamos pagando. Esto es Clandestino y así nos presentamos. Lazos sociedad se desintegra. Operación técnica, Leonardo Smerling. Cada familia en pie de guerra. Psicología, Hilda Ruiz. La corrupción y el desgobierno. Conducción, Gabriel H. Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? Tehuelche, los mejores cuchillos artesanales de la zona oeste. Masoterapia Diana. Masajes estéticos, descontracturantes. Si querés vender, anuncia en Clandestino. Tenemos la mejor promoción en publicidad. Comunicate al 15 68 44 11 16. Clandestino, la creatividad a tu disposición. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o a través del mensaje de texto al 15 61 54 0359. ¿Se acuerdan de La Platita, no? Esto fue en abril de 1996, una investigación de Telenoche Investiga. El trabajo periodístico demostró el funcionamiento de una estructura organizada dedicada a presionar y a chantajear comerciantes. A ver, acá se dan cuestiones, porque muchas veces los periodistas solo analizan lo que hacen los que están dentro del Estado, que obviamente tienen responsabilidades en relación al cargo que ocupan. Pero muchas veces del otro lado, el empresariado local o provincial o nacional tiene artilugios o negociaciones en esto, porque para que haya un acto de corrupción se necesitan dos. Y muchas veces es como una triangulación, el sector empresario, el sector comercial con el sector político. Y uno puede ver, no hace falta tener mucha inteligencia, cómo estas articulaciones generan negocios compartidos donde las ganancias se reparten entre sí. Bueno, uno pudo ver en la cámara de Telenoche Investiga una inmobiliaria local, un empresario local ofreciendo su local para alquilar y un gestor del lado del Estado en relación como para facilitar esas cuestiones y potenciar ese negocio. Bueno, por eso para mí es muy importante repensar esto de los líderes. Esto de los líderes no solo en el ámbito político como un intendente, como un gobernador o como un presidente, sino también en la sociedad de fomento de tu barrio, en la salita de tu barrio, en la escuela de tu barrio. Si la conducción del espacio de la escuela, si hay un directivo comprometido con la situación de los chicos en relación a sus condiciones edilicias, alimentarias, seguramente que en esos ámbitos se puedan lograr, junto con la comisión de cooperadora, cosas muy interesantes. Lo que sucede cuando el que conduce los espacios no tiene una responsabilidad, no tiene convicción, no es una persona honesta, no es el mérito en su capacidad para desarrollar esos espacios, eso termina repercutiendo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante el tema del liderazgo y el tema de la elección de aquellos que ocupan cargos, y mucho más en el ámbito político, como un concejal, como un intendente, como un diputado, como un senador, como un presidente, como un gobernador. Esas cuestiones son muy importantes. No es lo mismo que Juancito, que por ahí tiene muy buenas intenciones, pero que no tiene una formación, que no tiene un compromiso, que no es honesto, acceda a un lugar, porque eso va a terminar repercutiendo en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros creemos que yo voy a alcanzar un lugar para salvarme y no me importa lo que produzca que yo me salve, seguramente eso va a terminar degradando la situación de una sociedad. Uno podría decir, a ver, viene y se instala una fábrica en Moreno, que va a contaminar el río Reconquista. pero al Ejecutivo y al Legislativo poco le importa. Los vecinos están desorganizados, como que no tienen mucha intervención, digamos, en estas cuestiones. Sí, genera 50 puestos de trabajo, pero lo que va a reproducir, la contaminación que va a reproducir esa fábrica, es mucho más grave que las potencialidades de desarrollo del trabajo para 50 compañeros, por ejemplo. Y muchas veces estas triangulaciones del sector empresarial, comercial y político terminan afectando nuestra vida cotidiana. Por eso la idea es repasar qué pasó en 1996, pero mucho más qué consecuencias tiene en este contexto de Moreno esa bailanta y cómo lo viven los vecinos y los comerciantes de ese lugar. Escuchemos la primera parte del informe. Como ustedes saben, mucho, se matan, ¿no? Tenés que pasar ese puente y se agarran a los tiros. ¿Qué? Porque la policía, y te das cuenta del ambiente que tiene la vela. El alcohol, drogas, ¿qué? Mucho alcohol, mucha falopa. ¡Ya fue, boludo! ¡Ya está, boludo! Alquilaron a una firma llamada Aries, también la conocemos mayor, y después me tuvieron la mejor suerte, la mejor desgracia para mí, que ponen la bailanta. Y desde el día que pusieron la bailanta, mi vida se tornó en un suplicio. Y bueno, los fines de semana soy uno de los peores damnificados de acá de la zona, porque más allá de que tengo la alarma y todo, me están llamando de 4:30 de la mañana, 5:30. Y tengo roturas de toda índole, ya han roto todos los vidrios de la oficina, los he cambiado, son 49. El último episodio fue el 3 de enero, los cuales la policía logró detener a un mayor y a un menor, hago la denuncia, pero la denuncia quedó ahí. Tuvimos con los vecinos, hicimos notas, presentaciones, absolutamente todo, y no, todo sigue igual. Peregrinar de personas desde la estación hasta la verana, que pasan todos por acá por la esquina, de personas con costumbres distintas, porque o hacen pis en la puerta de casa, o hacen caca al lado del árbol, o esconden elementos en las cabinas del gas. Solo sabe yo y los vecinos lo que pasamos, y seguimos luchando con esta gente, que son corruptos. No sé si son corruptos ellos o son corruptos quien la alquila, porque al que la alquila, al señor Santinelli, me ha dicho que no le iba a alquilar más. Así que vos no sabés con qué corrupto mejor quedarte. Digo, en mi casa, bueno, sabemos que es sábado y domingo, es viernes, sábado, no se puede dormir. Generalmente estoy apastillada. La noche es sinónimo de diversión, de baile, pero también de reviente. Con los años las salidas nocturnas fueron mutando hacia el descontrol, y lo que antes terminaba en una anécdota de fin de semana, hoy, en la mayoría de los casos, finaliza de la peor manera. Una mujer de 70 y pico de años tiene que estar padeciendo por cuatro que vengan a bailar ahí y después salen drogados, porque yo creo que es droga lo que salen, porque no son borrachos con alcohol solamente, sino en chicos que son pobres chicos, porque si no hubiera la bailanta no hubiera padecido este barrio todo lo que está padeciendo, las casas de veredas. Todas pilladas, los vidrios rotos, te arrancan todo. Bueno, son dueños ellos de acá, del barrio de barrio centro, como le dicen. Y sigo este último fin de semana, no tuve la desgracia que me rompieran, pero los cascotes estaban todos acá en la puerta. Esto a la noche, y lo he vivido yo, realmente... Es una guerra, realmente es una cosa para verla, es para verla, más allá de lo que yo estoy diciendo, puede la gente pensar que estoy sangrando por la propia herida, pero no es así, somos muchos los damnificados. bueno, han entrado varias veces, saltado el alambrado. A la salida han intentado robar acá dentro de mi casa. Eso es básicamente lo que me produce la bailanta. Y las peleas. Es imposible dormir después de las 5 de la mañana cuando empiezan a salir. Porque se pelean, se matan. Se matan. Al principio llamaban 911, me preocupaba, y ahora que se maten. Eso que están padeciendo los vecinos, no sé si lo sabe el intendente, yo creo que sí, bien lo sabe. Lo sabe Arregui, lo sabe Wes, que con Wes yo, por ejemplo, tuve unas palabras con él y me dijo, sí, yo la voy a atender. No me atendió nada. Llevé todo mi bagaje que tengo acá. Los vecinos le dije, yo la voy a atender. Y no me ha atendido nada, no me ha atendido nada. Y no me van a atender. Pero hubo gente que me dijo, no hables mucho porque corres el riesgo que te... que vos también te paseás. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? Las voces ocultas. ¿Algo como cuánto? ¿Como algo? No, dígame usted cuánto quiere. Una gamba. ¿50 mangos? Tenía marihuana al día de ellos. Ahí ellos venden todo. Al peligroso o al que no me cae bien, al que no me trata como me tiene que tratar con respeto, lo dejo a un costado. Entonces, cuando viene un operativo La Plata, un operativo Boricho, yo saqué los películas. ¡Claro! Clandestino. Las voces ocultas de la ciudad. Agradecemos la comunicación de Mariana a través del mensaje de texto y de Diego que nos están escuchando. Y estamos escuchando el informe de la semana en relación a las decisiones que se toman y cómo un espacio como una bailanta reproduce toda una lógica interna y externa en relación al ámbito donde está situada y provocando desmanes, roturas, violencias, muchas cosas. Por ahí me parece que lo que deberíamos pensar, hay algún sector que pretende represión ante estas cuestiones y otro sector que pretende inclusión en relación a jóvenes. Por ejemplo, en Moreno hay 16.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Seguramente con esto de la asignación universal por hijo va a haber una incorporación de muchos de estos jóvenes al sistema educativo, porque eso ya está pasando. Esta semana estuve hablando con algunos docentes y me dicen que las aulas están llenas de jóvenes que en otros momentos no venían a la escuela. Eso me parece sumamente y sustancialmente importante. Lo que pasa es que para mí son los dos caminos. No la represión en el sentido del maltrato, sino en el sentido del espacio, del control del espacio público y de un comportamiento, entre comillas, por ahí, debido. Pero sí, sin lugar a dudas, tiene que ver con un proceso de inclusión. Y después, en relación a las decisiones políticas que se toman en este sentido, me parece que si la sociedad en su conjunto toma conciencia de que cuando elige a personas para que después determinen sobre la vida cotidiana de cada uno, porque uno no los elige solamente para que ellos usufructen los espacios y se enriquezcan, no. Los elige para que después, en el ámbito local, provincial o nacional, se dictaminen ordenanzas, leyes, que tienen que ver y estructuran después la vida cotidiana de cada uno. Y en cuanto mejor es si uno elige a personas idóneas, capaces y comprometidas con la mayoría de la sociedad, digamos. Porque queda claro que cuando uno toma la decisión, o ejecuta una ordenanza, o elabora una ordenanza o una ley, termina afectando los intereses de un sector y favoreciendo los intereses de otro. Y lo que viene pasando de la década del 90 hasta esta parte, por ahí con algunas modificaciones a partir del 2001 en adelante, por la eclosión de la crisis social, uno pudo vislumbrar que hay como una confrontación de aquellos que solo quieren enriquecerse en la función pública y otros que dentro de esos espacios tienen un compromiso con los sectores populares y están intentando generar otro tipo de políticas que beneficien a las mayorías y que terminen afectando a una minoría que a lo largo de la historia se vino beneficiando. Escuchemos la segunda parte del informe. Estamos escuchando a María, una señora de 74 años que es vecina, lindera de la bailanta, la que peor lo sufre porque no puede ni siquiera dormir, se le rompen los vidrios de la vivienda por el efecto de sonido de la bailanta, y después a otros vecinos y otros comerciantes del lugar. Escuchamos a María, a Adelaida y a Alberto. No queremos mencionar sus apellidos por una cuestión de reserva, porque uno nunca sabe en estas cuestiones cuáles pueden ser las consecuencias. Escuchemos la segunda parte. Son muchos los mundos que conviven en la ciudad. En este conglomerado enorme que es Capital y el conurbano bonaerense, donde llevan su vida adelante más de 10 millones de personas, son mundos que se tocan, que se rozan y que tienen una expresión muy fuerte en las noches, sobre todo en las noches próximas al fin de semana. Noches que están atravesadas por el alcohol, y alcohol que lleva en muchos casos, cuando no la droga misma, a la violencia. ¿Qué estás tomando? Lo mismo, mirá. ¿Qué estás tomando? Gracia, mirá. ¿Estás con tu hijo hoy de noche? 3:30 a.m. Sí, hay que tomar. ¿El nene toma también? También toma. ¿Qué le da de tomar al nene? Gracia. Y todo esto, todo este problema ocasiona no solamente a mí. Yo soy la más, ¿cómo se llama? La más cercana a esta bailanta. También a la gente que tiene dormitorios, o sea, la calle, que no pueden dormir mientras hasta las 7:00 a.m, a 7:00, 6:00 a.m, no dejan de dormir. Y después empiezan los disturbios, las corridas, la policía que los corre, los tiros y todas esas cosas feas que pasan alrededor. Sí, nosotros la tienen que sacar de acá. Para mí la única solución que hay es trasladarla al costado de Gaona, a algún lugarcito por allá, donde están todos los boliches. Alejarla del centro de Moreno. Es la única solución que yo le veo al asunto. No soy entendida ni tampoco me puse, o sea, capaz que es la más fácil. No me puse a buscar una, pero me parece lo más fácil. Tengo un pedo encima que no sé ni dónde estoy puesto, no sé cómo... ¡Vamos a la Jamaica, loco! ¿Tenemos que ir a laburar mañana? Hoy tomé de todo, pero mal. Estoy re copeteado, no doy más. Está bien, te copete, te re duro, te re fumado, está bien. Pero no me quieren llevar con mis primos, loco. No, ¿cómo me voy a ir acá? ¿Cómo voy a ir? Primero que tengo mi base acá, yo soy de Capital, pero acá nació mi marido, acá nació mis hijos, acá nacieron mis nietos, y esto, quien se va, pierde sus raíces. No son mis raíces, sino son las de mi familia. Y bueno, y las raíces están acá. Entonces yo digo, yo no puedo irme a otro lado, porque si yo dejo esto, cuando mi suegro compró este terreno, valía 8 pesos por mes. Ya te digo, irme yo de acá es como perder la raíz de mis hijos, de mi nieto. ¿Por qué yo me voy a ir? Tienen que ir ellos y dejar que el barrio viva. Dicen los vecinos que la noche es un descontrol total, hay drogas, hay alcohol, hay peleas frecuentes, y anoche no fue una noche distinta. Un enfrentamiento entre grupos arrojó un saldo de un joven muerto y varios heridos. Yo llamé al 911 y di el parte diciendo que había una persona lastimada, y que viniera la policía o los bomberos. ¿Qué le pedía a este joven? ¿Qué le pedía? Pedían auxilio porque había un chico, no sé qué es lo que pasó. Estamos acá, en la hora de la salida, hay un patrullero en la salida de la bailanta, pero necesitamos que alguien esté recorriendo el trayecto de ahí hasta la estación, tanto por acá como por Alcorta, porque el problema también en Alcorta se suscita. El tren arrebatado y en la calle lo bardeamos.

buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Pacto para vivir de la Bersuit. Me parece que lo que deberíamos intentar es hacer un pacto, ¿no? Muchachos, ustedes que tienen el 80% de la riqueza, suelten un poco de eso y va a cambiar el contexto que a su vez mismo lo perjudica a ustedes, ¿eh? Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón, que siempre ante la corrupción los perjudicados son los jóvenes. Me pregunto quiénes lo ayudan. Y es una triangulación, no solo político, comercial, empresario, sino nuestro comportamiento de no presionar para que ellos no realicen las acciones que realizan. Digo, esto de corromperse, esto de beneficiar solo una minoría, en realidad me parece que tiene que ver con un comportamiento y un sistema que reproduce y desiguala todo el tiempo. De un lado ricos, cada vez más ricos, y del otro lado pobre, cada vez más pobres. Este fue un mensaje de Diego y que a su vez dice que sugiere, digamos, como que hay que acompañar a los padres en este proceso de inclusión. Yo estoy convencido de eso, pero más convencido estoy es que si no hay un proceso de inclusión económica, difícilmente uno pueda repensar o tener otra actitud en este contexto. Si esos jóvenes no tienen la potencialidad, o sea, no la posibilidad de estudiar, de insertarse en el mercado laboral, de tener mejores condiciones de vida en sus propias vidas, digamos, en su propia cotidianidad, en su casa, alimentación, vivienda, salud, educación, afecto, amor, si muchas veces nosotros como sociedad le terminamos dando la espalda. Claramente siempre me voy a recordar Axel Bloomberg Cromañón. Digo, un chico generó todo un comportamiento de la clase media y media alta de los medios de comunicación que terminó repercutiendo en el marco legal del país, porque las leyes Bloomberg vinieron a endurecerse como una resolución de los conflictos sociales. 194 personas murieron en Cromañón y solo padres y familiares y algunos que entendemos que hay que acompañar y profundizar en el sentido de la justicia, estamos con ellos. Todos los demás aún hoy le siguen dando la espalda a ese acontecimiento y a esa familia. Digo, estos son los valores que tenemos como sociedad. Si es rubio y es de clase media o media alta, ahí vamos a estar todo. Si es morochito y del conurbano y del sur, no nos va a importar nada. Panorama de noticias clandestinas en clandestino. Tenemos algunas noticias de la semana para comentarles. Hablando del conurbano, cambios políticos en el conurbano. El coronel ya no tiene tropa, dice la noticia de Página 12. El intendente general Rodríguez, Marcelo Coronel, fue suspendido por cobrar como licenciado cuando solo era técnico. Después de que titubeara en su cargo por casi 3 meses, el Consejo Deliberante Local votó en una sesión extraordinaria y lo suspendió por 90 días. Bueno, no solo por esto, sino por algunas maniobras que había desarrollado el intendente en su gestión. Hizo que con el voto de sus propios aliados y de la oposición, porque lo que vino a traer el 28 de junio como contradicción, ¿no? Potenció por ahí la igualdad en los ámbitos legislativos, como los consejos deliberantes, como las cámaras de diputados y de senadores. A su vez, esto obliga al oficialismo a tener una gestión, digo, de negociación, porque la política no es otra cosa que eso. Hay que diferenciar la tranza de la negociación. Una cosa es que si vos me votás algo por si yo te doy dinero. Y otra cosa que vos negocies desde el campo de la convicción y que creas que lo que vos sostenés es ético, moral y que es correcto. Me parece que esto se genera a partir de la modificación del 28 de junio y el resultado electoral. Bueno, parece que en general Rodríguez hay otro intendente que tiene que ver con la línea del PJ kirchnerista, que seguramente, no sé si lo es o no lo es, pero va a tener algunos recaudos en su comportamiento después de esta sanción. Esta noticia tiene que ver con Clarín. Clarín dice, para febrero o marzo del 2011, Cristina ya sugiere un adelanto de las elecciones. La presidenta se lo comentó al gobernador de Misiones. Según Clarín, Néstor Kirchner cae en las encuestas, entonces lo que quieren hacer es adelantar las elecciones en relación a la opinión de Clarín. Para otros, en relación a que se adelantan las elecciones, parece que esta confrontación de la oposición, por oponerse nada más, lo que está haciendo es que el gobierno, Néstor Kirchner, crezca en las encuestas. Viste que las encuestas son, depende de quién las pague, digamos, no hay que ser muy, muy crédulo en estas cuestiones, pero parece que hay un interés, no sé si de Clarín o de algunos actores, por lo que se pudo ver la semana pasada, hay algunos sectores de la oposición, lo dijo la senadora Latorre de Santa Fe, que tienen como actitudes destituyentes. Los otros días escuchaba un periodista que hablaba de un golpe cívico-militar y que no se debería utilizar la palabra golpe de Estado. No, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los golpes pueden ser económicos también. La inflación, para mí, puntualmente viene a desgastar. Esto que no haya combustible, que la carne aumente, que las verduras aumente, juega en la tensión que le genera al gobierno. Seguramente, por esto o por otras cosas, posiblemente en marzo del 2011 se vuelva a elegir presidente. Hablando de la oposición, duras críticas a Morales. Esta es una noticia del diario Crítica de la semana. Las grietas opositoras ya huelen a fractura, dice Crítica. Los peronistas federales y la coalición cívica descalificaron al jefe del bloque de la UCR por intentar un acuerdo con el oficialismo. No, parece que hay que oponerse a todo, ¿eh? Mercedes Malco del POM, no la conozco de ahora, la vengo siguiendo desde su ámbito intelectual, de haber leído notas, yo creo que es una persona absolutamente coherente y respetable, más en ocupar el Banco Central. Es una persona que viene del campo, diría, a ver, económico keynesiano, esto de pensar políticas activas en la producción para desarrollar inclusión, trabajo y todo lo demás. Seguramente juega en un contexto y ahí va a haber negociaciones, pero a mí me parece muy respetable Mercedes Marco del POM. Y la oposición la escuchó, ni le preguntó, ni siquiera debatió con ella, pero seguramente, claro, ¿quién? ¿Quién iba a debatir? ¿Rodríguez A? ¿Quién? ¿Quién? ¿Con qué formación? ¿Con qué? ¿Desde qué lugar? Digo, porque si sabemos lo que fueron ellos a lo largo de sus gestiones, Hoy mismo en San Luis no hay clases porque hay conflicto con los docentes, porque esto de haber aumentado el piso del salario docente, lo que parece que a San Luis no tiene dinero para poder destinarlo a esas cosas. Así que la oposición opuesta, desarmada, bueno, hay alguien que va a capitalizar todo este contexto, me parece a mí. La justicia porteña frenó el cierre preventivo del hospital La Glazer. ¿Se acuerdan, no? Durante las semanas nosotros repasamos esto del neoliberalismo y a qué apunta. A cerrar cuestiones del Estado en relación a educación y salud y potenciar el sector privado. Bueno, este nosocomio, este hospital, La Glazer, es utilizado por las personas que no tienen obra social y que tienen obra social también, pero mucho más por los sectores populares que quedaron por fuera del mercado laboral y ahí logran acceder a una atención en relación a la vista. ¿Qué hizo Macri? Después de las inundaciones, intentó cerrarlo. Bueno, la justicia le dio un revés, le dijo que no. Lo que van a hacer es, la justicia intervino y dijo que la UBA debe hacer un trabajo de evaluación a ver cuáles son las consecuencias que trajo la inundación y que ese espacio quede abierto. Macri cierra los espacios públicos y, por ejemplo, financia al sector privado con 600 millones a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta noticia tiene que ver con Adolfo Prat-Gay. Parece que este muchachito, que en el 2003 era presidente del Banco Central, pero también que trabajó en el JP Morgan, en un banco, una de los bancos más grandes del mundo, del sector financiero, en el 2003 no tuvo problemas por un pedido del gobierno de liberar 2.905 millones para el pago de deuda con reservas del Banco Central. Parece que ahora modificó su postura, parece que hace una cosa y ahora sostiene otra porque está del otro lado. Esta es una noticia que del diario Sur. De estas cosas me parece que uno tiene que tener como esa, no sé si es un esfuerzo que tiene que hacer en recordar de dónde viene y hacia dónde van y para ver si realmente tienen la coherencia que dicen tener. Una noticia que tiene que ver con el consumo de carne, bajó 14 kilos el anual por habitante. Bueno, esto de 14 kilos anual por habitante también, digo, las estadísticas dicen que todos los argentinos comemos 73 kilos por año y ahora 59 por el tema del alza de los precios. Seguramente que hay un sector que debe comer mucho más y hay otro sector que puede alcanzar, digo, por ahí nada en relación a la carne. Pero es muy interesante ver esto de que las condiciones climáticas, políticas de ese sector, repercutieron en el consumo y en el aumento de la carne. Y de esas cosas es de las que hay que estar como prevenidos o al menos informarse y si es posible comer otra cosa. Medio dificultoso porque hasta las verduras, que por ahí son una estrategia, o el pollo o el chancho, que es afrodisíaco ahora, no, se nos hace como medio complicado llegar. Reunión de la Conferencia Episcopal Argentina, esta es una noticia del diario Página 12, los obispos debaten si el pago con reserva es pecado. Una veintena de obispos que integran la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina inician su primer encuentro del año, presidido por el Cardenal Jorge Bergoglio. Qué interesante, ¿no?, que ellos estén pensando si esto es pecado o no. Se me ocurrió pensar algo en relación a la Iglesia. La Iglesia tiene como, bueno, una contradicción constante, depende de quién sea el referente o el representante. Cuando los gobiernos afectan los intereses de los que más tienen, suelen intervenir, digamos, se vuelven terrenales. Cuando los gobiernos afectan los intereses de los que menos tienen, ahí no, ahí quieren ser espirituales y quieren que la mejor vida sea en el otro mundo, en este mundo no, nosotros no intervenimos en política. Uno pudo ver a lo largo de la historia que siempre están, en la foto aparecen estos muchachos que tienen como un ímpetu de creer que en realidad son inocentes de todo lo que pasa. Hablando de la Iglesia Católica, una noticia de esta semana también, muy creo que tuvo repercusión en los medios nacionales e internacionales, el escándalo sexual que salpica al hermano del Papa, Alemania, ex alumno contó los abusos de los curas, en medio de un escándalo que sacude a la iglesia por los abusos cometidos en un internado católico de Ratisnova, el sur de Alemania, que dirigió el hermano del actual Papa, Benedicto XVI, un ex alumno de la institución describió los abusos sexuales que habrían cometido un antiguo responsable de ese centro. Toda la semana tengo noticias de este tipo, de estos muchachos. Algo me parece que van a tener que empezar a hacer. O que la justicia intervenga y vayan preso, o modifiquen el criterio de que esta gente no se puede casar. Porque es insalubre, es antibiológico que curas, obispos, no se casen. Me parece que es poco saludable para su... y para, encima, las personas que están sometidas a su cuidado. Eso es lo más, grave en este sentido, porque son los más afectados los chicos normalmente que participan de instituciones de este tipo. Y la última noticia de la semana, me parece que nos estamos quedando ahí, sí, tenemos unos minutitos más. Delincuente entran en country y roban en tres casas. Bueno, esto viene pasando la semana pasada, los medios están haciendo eco, seguramente porque tiene que ver con los sectores medios y medios altos en relación a que les están robando supuestamente en esos paraísos hermosos, terrenales, que se consiguieron construir y que pensaban que la realidad no se les iba a meter por ningún lado. Más allá de que muchos de los que viven ahí, o pocos, o algunos de los que viven ahí, tienen comportamientos indebidos, a su vez, la realidad, muchachos, va a estar dentro, fuera, al costado. Si ustedes le cierran la puerta, se les va a meter por la ventana. Seguramente que si las condiciones se modifican y, obviamente, los que cometen delito van presos, seguramente que estas cuestiones van a disminuir mucho más. Pero muchas veces hay una composición de las propias agencias que los cuidan que los terminan traicionando, vendiendo, entregando en relación a los robos y a lo que ellos creen como un lugar sacrosanto de que nada les va a pasar. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos. Son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro. Las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino. Rompiendo el silencio del diablo. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tantas vez y todo de vuelta. Decirles que no les sirve luchar. Decirles que no me sirve luchar. Oh, oh, oh, oh. Si estaba de acuerdo, paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. En Neuquén resistencia no, lucha obrera, movilización. Los factores acechan también vos y yo. Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba de acuerdo, paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Que no puede decir, hey, hey, no te metas. Si estaba en el codo más hace tiempo atrás. Si estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras tristezas, nuestros problemas perderían su importancia. Clandestino. ¡No hay problema! Estamos nuevamente en el aire. Estábamos hablando con el operador, con Leonardo, en relación a... Hay una noticia que me quedó fuera del panorama de noticias. El péndulo se está moviendo. Dice, la derecha regional se relame. ¿Por qué? La organización política de derecha aglutinada en la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, advirtieron un retroceso de la izquierda en la región con los recientes triunfos electorales en Chile, Costa Rica, Honduras, golpe mediante y Panamá. Bueno, acerca del golpe contra Manuel Zelaya consideraron, este grupo de derecha, la reacción de la gente que se aburrió de un gobierno que cada vez iba más hacia la izquierda. Mirá qué particular visión que tienen de los golpes, ¿no? En realidad me parece que hay como una confrontación de intereses, hay una recuperación del capital financiero, y eso está posicionando a algunos gobiernos, pero yo no dejo de pensar en Chile, porque Bachelet se fue con el 84% de popularidad y termina ganando la derecha, la derecha pinochetista, porque tiene que ver con que hace 50 años que la derecha no gobierna Chile a través de un partido político, sino que lo hizo a través de golpes de Estado. Es un momento muy particular que también va a repercutir en el contexto de Latinoamérica y mucho más en relación a la crisis que todavía no está resuelta. Es falso que está resuelta, seguramente que con Juan Carlos vamos a estar repasando cosas que están sucediendo en el contexto internacional y cómo eso depende de cómo uno se pare desde cada país y desde cada región, diría más, porque tiene que ver con un bloque regional, puede evitar que las políticas neoliberales de la reducción del Estado en detrimento y en beneficio de los sectores más concentrados vuelvan a la Argentina. Uno puede visualizar que detrás de la oposición se juegan estos intereses de los cuales hay que estar muy atento porque tiene que ver con las decisiones que nosotros tomemos en cada lugar. Así que a estar advertido. Después no nos quejemos de lo que nosotros propios construimos.

Tuvo un desengaño con el novio. No. Pero el desengaño ya está grande, va al colegio. Clandestino, haciendo historia en el dial. Segunda hora de Clandestino, pasaron 5 minutos de las 18 horas. Vamos a escuchar un corte que preparé. Bueno, todos sabemos que la película El secreto de sus ojos ganó el Oscar. Ahí hay una composición de un director, hablando de liderazgo, de un grupo de actores, que llevaron adelante un producto sumamente interesante, sumamente, digo, aquel que pudo ver la película la pudo disfrutar y vivenciar cuando hay un grupo que se compone de buenos actores y un director. Cómo esa fusión generan este tipo de acontecimientos que más allá del Oscar, la gran cantidad de gente que la vio me parece sumamente interesante porque es un proceso de éxito en esto de la cantidad de gente, pero a su vez en la calidad del producto que se pudo elaborar. Escuchemos el cortecito del secreto de sus ojos y reflexionemos en relación a esto, al líder y al grupo y cuánto tiene uno que ver con el otro. Hace 25 años que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado. Señor Espósito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejaba fue otra vida. Ahora quiero entender todo. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Están en estado de amor puro. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Hizo para aprender a vivir sin ella. Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetuo. ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Pero, un favor, no se meta. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. No piense más. No piense más. No se debe nada, tío. Lo que tomo yo, lo pago yo. Y vos lo sabes. Los ojos hablan. Pánfilo. Y hoy todos amanecimos con una muy buena noticia, que una película argentina de semejante elenco, semejante calidad, con un gran director, nos represente. Seguramente lo va a hacer muy bien. El secreto de sus ojos va por un premio Oscar. 5:30 a.m, hora local en Los Ángeles, y Anne Hathaway, la actriz conocida por su trabajo en El Diablo Viste a la Moda, fue quien dijo: el secreto de sus ojos por Argentina estará dentro de las 5 nominadas que van a competir por un premio Oscar en la categoría de película extranjera. Y será una difícil contienda, porque las otras 4 películas son rivales muy duros de vencer. Bueno, qué adecuado entonces que presentemos la mejor película extranjera, las nominadas. Ajami, de Israel, dirigida por Skander Copti y Yaron Shani. La teta asustada, de Perú, dirigida por Claudia Llosa. Con el terrorismo nació Fausto. y su madre me transmitió el miedo por la leche. A prophet. Un profeta, un profeta de Francia, dirigida por Jacques Audiard. El secreto de sus ojos, de Argentina, dirigida por Juan José Campanella. Se va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. The White Ribbon. La cinta blanca, Das Weiße Band, de Alemania, dirigida por Michael Haneke. Sollten Sie versuchen. Okay. Muy bien. The winner is... La ganadora es... El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Argentina. De Argentina. Juan José Campanella. Juan José Campanella. This is the second Academy Award. El segundo premio de la Academia y sexta nominación para Argentina. Yo no creo en las casualidades en relación al suceso de la película, más allá del Oscar. En realidad eso es como por ahí la coronación máxima que puede pretender un director o un actor en relación a lo que produce como fenómeno comunicacional. Pero digo, la idea de traer la cola de la película y el anuncio de que iba el Oscar y la obtención del Oscar es poder pensar esto del grupo, del líder, esto de... el individuo y el grupo, esto del liderazgo y el grupo, esto de pensar el pasado en relación al futuro. Si uno pudo ver la película, se revisan cuestiones del pasado de una forma muy sutil, muy interesante, sin la obscenidad de hacerte creer que, o sea, directamente, sino te toma como parte de protagonista para analizar el comportamiento de la estructura de la película. El director te va haciendo guiños durante toda la película de cosas pasadas y cosas presentes. Y esto de pensar donde cada uno toma decisiones en el ámbito personal, grupal o social, que después terminan repercutiendo en favor o en contra de tus propias decisiones, digo, de cada una de las que tomamos. Por eso se me ocurrió traer la película y el suceso que tiene y pensar esto de un director prestigioso que ha hecho innumerables películas, digo, El hijo de la novia fue otra muy interesante que participó, que no llegó a tener el Oscar, y a su vez alguien que se formó en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos es muy reconocido Campanella, participó de la serie Doctor House, en distintas series, y si uno lo puede ver o lo puede escuchar, aparece desde un lugar absolutamente humilde, sencillo, y a su vez del otro lado, actores por ahí consagrados como Darín, digo, está claro que es un monstruo como actor, Francella, bueno, Soledad Villamil me resulta de un encanto absoluto. Esta combinación, cómo reproduce un producto creíble, palpable. Leí una nota de Sarcheri, que es el que escribió la novela, Viven en Ituzaingó, es un profesor de historia que da clases en secundarios de Ituzaingó, y él decía, en un momento de la década del 90 yo tuve que dejar, o sea, no quise seguir en la educación porque el contexto hacía que no me pareciera que ese fuera un lugar posible y potable de construir una realidad distinta. Y después con el tiempo terminó trabajando en un supermercado de la zona y un día se tomó conciencia de qué decisiones que fue tomando lo llevaron a este lugar, digamos. A este lugar en un barrio complicado, decía él en la entrevista, y teniendo que estar en ese contexto sí poder hacer algo más allá, de poder modificar, de tener otra actitud. Bueno, a partir de ahí como que revisa su propia vida y empieza a escribir cosas que, si uno pudo leer, desde lo futbolístico, cuentos de fútbol que son sumamente interesantes. Y bueno, fue el autor del libro, digamos, que Campanella lleva al cine. Me parece importante en este sentido de pensar que cada decisión que tomamos, que parecen por ahí banales, simples, tontas, repercuten en la vida individual y social, y que uno es en realidad parte de un contexto, y que muchas veces uno cree que reacciona por una cuestión de voluntarismo hacia cosas distintas, y no, hay un proceso que se está dando, es la sensación que tengo, puedo estar equivocado, o por ahí tengo como la necesidad de visualizar que hay cosas que están cambiando. Tengo la sensación que a lo largo, que en Latinoamérica, en muchos países, y en la Argentina también, hay como cuestiones distintas que tal vez a algunos les resulten negativas, no esperanzadoras, como que las cosas siguen siendo lo mismo, que o sea, como en un lugar pasivo. Es necesario repensar estas cuestiones porque si no te dejan en un lugar vacío, en un lugar de enojo que no modifica tu propia vida y la vida del contexto donde vos estás. Y me parece que a la hora de elegir qué hacer, con quién hacerlo, uno tiene que tener esta perspectiva de saber que cada decisión que tomamos en el ámbito cotidiano, en nuestras decisiones familiares, intrafamiliares, de espacio, de militancia, terminan repercutiendo muchas veces, si tenemos cierta claridad, cuando nos juntamos con otros y debatimos y comprendemos el momento que se está viviendo, terminan siendo esas decisiones más favorables a nuestro propio contexto. Y me parece que debemos pensar que de esta realidad o de esta sociedad o de este contexto, nadie sale solo. Esto es con el otro y seguramente que puede haber contradicciones, puede haber conflictos, puede haber distintas cosas que a alguno le resulte pesado, pero sin esos conflictos necesarios para la vida de las personas no hay ninguna modificación. El secreto de sus ojos es resultado de una sociedad y de un grupo de actores y directores y de otros que no visualizamos que llevaron adelante esta película que yo recomiendo. Se están reconciliando Pipo y su mujer. ¿Recuerdas los golpes que vos me diste entonces? Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele! Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino, las otras cosas que pasan y no te cuentan. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? Salir y en 5 minutos perdí. agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. No te preocupes, mi amor, que yo te voy a entender, que yo te voy a querer. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. ¿Cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. De una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel. Y va a aparecer un majul que va a decir, oh, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no? Los medios tienen intereses y fines. Que no, mis acciones están en baja. No. Clandestino tiene principios. Tiene principios clandestino. Ayer miraba en la televisión una entrevista. En realidad Majul escribió un libro, El Dueño creo que se llama el libro, en relación a Kirchner, y lo invitó a Víctor Hugo Morales a la presentación del libro. Y veía como Víctor Hugo lo destrozaba periodísticamente a Majul en relación a las referencias que hacía y decía en el libro Majul, porque lo ponía todo en perspectiva, decía, podría, habría, o sea, eso no es periodismo, digo, uno tiene que chequear la fuente y lo que hace uno, en realidad, una vez que la tiene chequeada, lo que hace es afirmar, esto pasó, esto no pasó y fue de tal forma. En todo caso, después, si el otro quiere llevarte a la justicia para comprobarlo, bueno, ahí hay una cuestión legal. Aunque ya se terminó el tema de las calumnias e injurias porque fue derogada la ley en este sentido. Pero me causaba mucha gracia porque es como si vos invitás a un cumpleaños, a tu cumpleaños a alguien y en tu cumpleaños tu amigo te dice que la torta es pésima, que esto, la bebida no está fría, que la comida no es la adecuada y todo lo demás. Pero la verdad que Víctor Hugo, uno lo pudo venir escuchando hace años, uno lo escucha como relator. Pero lo que uno visualiza en este momento, porque estuvo a favor del campo, digo, con la 125, pero después jugó muy bien con la ley de medios audiovisuales, con una claridad intelectual y conceptual, digamos, de qué importancia tenía la ley. Y hoy en día, uno lo puede escuchar, le sugerían a Víctor Hugo, ¿no? Le decían, no digas esto, porque está en Continental. Continental es una radio muy vinculada al sector agrario y al ABC1, digamos, al sector de clase más rica de la Argentina. Y le sugerían su propio socio, Daniel López, que no era conveniente. No, pero yo soy esto, le decía Víctor Hugo. Yo no soy otra cosa, yo soy esto y me parece que el periodismo tiene que ver con ni oficialismo ni oposición, sino que tener un marco de comprensión y lectura y una posición de describir la realidad, teniendo claro que la describo desde este lugar y que el oyente o el televidente puede, digo, pensar lo que quiera. Me parece que lo periodístico tiene que ver con eso de que el periodismo es objetivo. sabemos que es una absoluta falacia y que no es real. Uno cuando recorta la realidad ya está siendo subjetivo, está dejando por fuera otras noticias y me parece que Víctor Hugo en este sentido la tuvo bastante clara. Le recuerdo, hablando de comunicación, que ustedes se pueden comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto 1561-54-0359. Estamos esperando a Juan Carlos Alisi, que está un poquito demorado y no llegó. La verdad que queremos repasar algunas noticias internacionales, particularmente lo que está pasando en Grecia. Bueno, se paraliza con una ola de huelgas contra el ajuste. Esto de que ahora el sector financiero volvió a incorporar liquidez y pretende que, como en todos lados, como pasó en la Argentina, no seamos nosotros, digamos, los trabajadores los que paguemos ese ajuste. A su vez, en relación a la situación económica de España, que es muy seria, hay 4.200.000 personas desocupadas, y en Estados Unidos la tasa parece que este mes de marzo va a ser del 9,7%, una de las más altas de la historia de Estados Unidos. Digo, la crisis no se fue, está acá. Lo que está por resolverse es quiénes salen beneficiados y quiénes salen perjudicados. Vamos a un temita musical, ¿sí? A ver qué suena. No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna. Que no te pierdas, es cierto, que no te pierdas, que estigas ahí, esto es clandestino. Vamos con música. No te pierdas esta pena. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad. A tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Que no te pierdas lo inmenso de lo inmenso. Prives de esta luz de libertad a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Hoy que ya la ves delante de tus ojos y en todos lados, hoy ya la tenés dentro de tus ojos, no te quedes callado. Lo inmenso de lo inmenso. Esta

En un ratito vamos a estar escuchando una pastilla que nos va a reflotar del 2001 hasta la llegada de Kirchner al poder, digamos, como potenciado por Duhalde. Esta semana pude escuchar y pude visualizar en algunos medios que promocionan a Duhalde como candidato 2011 para que juegue dentro de la interna del PJ. Particularmente también esta semana estuvo Graciela Camaño en Moreno junto al candidato a intendente, Damián Contreras, en el Club Mariano. Hay como una movida política dentro de lo que sería el PJ disidente, el PJ ortodoxo, el PJ por ahí, un poco más hacia la derecha, viste que el peronismo es un propio sistema político, digamos, como que tiene oficialismo y oposición dentro de sus filas. Una de las frases que me quedó de Duhalde dice, le dice de Kirchner, ¿no? Para Duhalde los Kirchner tienen adicción al poder y al dinero. Me parece que muchas veces lo que uno dice del otro habla también de uno. Grafica lo que uno en realidad siente y piensa en relación a esto de la adicción al poder y al dinero, porque muchas veces este señor dijo que no se iba a dedicar más a la política, pero particularmente sigue presente y parece que le cuesta muchísimo quedarse en su casa, de lo cual estaríamos muy agradecidos. Vamos a escuchar la pastilla que traje preparada y repasemos algunas cuestiones en relación a don Eduardo. ¿El árbol va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. No, no. Por este camino cada día estamos peor. Usted dice que está en peligro no terminar de la resolución política, ¿es ese? Pero cierto, eso lo sabe, eso es de conocimiento común. Por este camino la exclusión de la que tanto hablamos ya no es nada más que de la gente pobre o de la gente de trabajo. Le pedía a Dios, le dé sabiduría al presidente de la República para leer el ultimátum de las urnas. ¿Quién no entiende que el peronismo es un sentimiento muy fuerte? No entiende de política, es así. Los trabajadores de países limítrofes que vienen... Todos los países deben repartir la riqueza y el trabajo primero entre sus ciudadanos. No conozco país que haya progresado que no lo haga. Pero le van a decir que es un xenófobo, ¿eh? Sí, siempre me lo han dicho, pero me agrada que me lo digan. ¡Ukelele! Estamos condenados a ser exitosos. Yo soy un preso. Tengo que estar permanentemente trabajando, esperando que a ver si a quién me mataron este día. ¿Qué nos dice a nosotros la gente? Corruptos, delincuentes, incapaces, vende patria. Es una dirigencia que en realidad, si estamos como estamos, los argentinos no es por una causa natural. No hay tampoco una maldición divina para que estemos como estemos. ¿Qué pasa si este país se derrumba, hay elecciones anticipadas y usted se ve en la obligación de asumir la presidencia por elecciones o por lo que sea? ¿Va a tener coraje para hacerlo o no quiere? No, yo creo, sinceramente, lo vengo diciendo del 99, que los partidos políticos, además de presentar propuestas y proyectos nuevos dirigentes que lo encarnen. Esto es la renovación que tanto reclama la sociedad. Si yo no voy a dedicarme más a la política, si llego a perder, cosa que me va a preguntar después, es por esto. Está lleno de hijo de puta. Lleno de hijo de puta. No sabía que había hecho esa mala palabra. Normalmente no hay que aclarar cuando oscurece, digo, en relación al comportamiento de este, señor, expresidente, exgobernador de la provincia de Buenos Aires. No hay que pensar mucho más atrás en relación a lo que produjo cuando fue gobernador, como por ejemplo el fondo del conurbano, que eran 600 millones de dólares, pesos, que le daba Menem, y cómo se distribuía, digamos, en obra pública, donde hubo muchas causas en relación al sobreprecio que existían en las cosas que construían. Esto también tiene que ver con esto de lo que hablábamos en el primer bloque, lo que hablábamos con el informe de la semana, de las decisiones que se toman a la hora de elegir a candidatos en relación a lo que después producen y dejan secuela. Esto de pensar en la memoria, ¿no? Memoria, memoranza, memoria y esperanza. Uno debería ir un poco para atrás y recordar y retomar algunas cuestiones que vienen desarrollando estas personas en relación a cargos que ocuparon. Hay una muy buena película que es de el periodista Lanata, se llama La Deuda. Uno puede visualizar que más allá de los intereses exteriores, digamos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del sector financiero internacional, hay intereses internos funcionales a esos actores externos. Y muchos de estas personas, muchos de estos dirigentes políticos, fueron absolutamente funcionales a esos intereses y dejaron como dejaron a la Argentina. Particularmente el caudillo que vela por el dinero, digo, este caudillo de la provincia de Buenos Aires, cuando él fue vicepresidente de Menem y después presidente, duplicó la deuda argentina. Por ejemplo, con el gobierno de Menem, el de Alfonsín dejó 63 mil millones de deuda. Carlos Menem lo llevó a 146 mil 200 millones, junto con Eduardo Duhalde como vicepresidente. Después Duhalde renuncia cuando viene a la provincia de Buenos Aires como gobernador, y cuando asume en el 2002, endeudó al país en 6.400 millones de dólares. De estas cuestiones me parece que uno tiene que tener memoria. Por ahí uno, cuando habla con amigos, vecinos, no, pero después de la crisis del 2003, del 2001, perdón, él salió fortalecido. Yo me acuerdo muy claramente cómo jugó en esto de la modificación del esto de la ley de especificación asimétrica, cómo jugó con el grupo Clarín en relación a eso. En Remen Lenikov era el ministro de Economía, y las decisiones que tomaron sí ordenaron en algún sentido, pero terminaron beneficiando a los grupos económicos internos que estaban muy vinculados a los grupos económicos externos. El endeudamiento que tenía Clarín por fuera lo terminamos pagando nosotros. Por eso las arcas de la deuda hoy son mayores por estas decisiones. Digo, uno se puede acordar del Menga Canje, o sea, distintas cosas que fueron pasando a lo largo de este tiempo. Bueno, de esas cosas me parece que uno tiene que estar como advertido y darse cuenta que si uno toma la decisión, otra vez, de elegir, lo que elige le va a traer consecuencias positivas o negativas. Depende de lo que uno pueda construir con los otros, en relación a pensar y a darse cuenta de qué es lo más conveniente para las mayorías. Lo que cierra es un repaso del 2001 hasta no hace mucho, cuando asume Kirchner, de cosas que pasaron en este país que me parece que son sumamente importantes tenerlas presentes. Este tema lo vamos a dedicar a todos los que hace un par de veranos volvieron a creer, y volvieron a creer que vale la pena salir a la calle para cambiar las cosas. La memoria, la memoria. Veamos lo que pasó en el día de hoy. Saqueos en Buenos Aires, tensión en el conurbano. Hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Bulón, Lanús y otras localidades. Ciudadela fue el epicentro de la violencia. Asaltaron hipermercados y comercios mayoristas. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El pueblo no da más. Luchas que destellan en la noche azul, abusada estrella, vieja cruz del sur. La caída de Fernando de la Rúa puso al poder institucional en manos del peronismo, que designó al senador Ramón Puerta como presidente de la nación. Pero este senador no tenía poder interno, y apareció en escena el gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá, que durante 7 días presidió a la Argentina bajo las normas del realismo mágico. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Ruego a Dios que ilumine al futuro presidente y que la Argentina reencuentre el camino de la paz y justicia. Los lobos ahora se excitan, tiemblan frente a la TV, aunque el plan sale de prisa, el plan va a salir bien. Otra vez, la democracia argentina sufría un vacío de poder. El 31 de diciembre de 2001, Eduardo Camaño, que era titular de la Cámara de Diputados y tenía el respaldo del peronismo bonaerense, asumió como presidente de la Nación. El 1 de enero

Si querés vender, anuncia en clandestino. Tenemos la mejor promoción en publicidad. Comunicate al 15 68 44 11 16. Clandestino, la creatividad a tu disposición. 18:50, cambiamos la producción, estuvo trabajando y tenemos un sensor, una vez cuando estamos en la semana, vamos a dedicar un momento del programa para llamar a alguien, si nos atienden, y la idea es preguntarle algunas cuestiones relacionadas con lo que se está viviendo en este momento de la Argentina. Fíjate si te atienden y a ver qué onda, fíjate. Nuestro artista llamará al teléfono indicado por... Le haremos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo. Clandestino. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, buenas tardes, señor. Mire, mi nombre es Gabriel H. Nosotros somos un grupo que está interfiriendo la señal de la 90.1 y en realidad lo estamos llamando, espero que no me corte, porque estamos como viendo que hay algunas cosas que están pasando en la Argentina y queríamos saber si usted se percibe, digo, de las modificaciones políticas, de otro nuevo momento. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Oscar. ¿Puede ser que me atienda? Sí, sí, cómo no. Me gustaría saber qué hace de su vida, Oscar, usted. ¿A qué me dedico? Sí, por favor. Mi actividad es la docencia. Ah, ¿es docente? Exactamente. ¿De alguna materia en especial? Historia. Historia, profesor de historia, mira qué importante. ¿Y cuál es su visualización de este momento particular, si quiere, de la Argentina y de Latinoamérica? De Latinoamérica me parece que es muy interesante el proceso que se está dando, bueno, porque vamos, como van llegando al gobierno, no digamos al poder todavía, ¿no? Porque es otra cosa. Ah, mire qué interesante, diferenciar el poder del gobierno. Sí, porque uno puede formalmente ocupar el gobierno, pero de ahí que pueda transformar, para eso hay que tener poder. Y generalmente se habla, viste, de tomar el poder. En realidad el poder se construye. El poder se construye porque tiene que ser popular, tiene que, digamos, tener un consenso importante. Yo creo que en América Latina se está dando un proceso interesante en ese sentido. Por ejemplo, con Evo en Bolivia, sin con... dudas. Un presidente como Evo Morales, sus orígenes, ¿no es cierto? Su vinculación con los pueblos originarios. Es un hecho inédito. Por supuesto que eso implica un desafío enorme para América Latina, porque los grandes intereses que siempre enfrentan a los pueblos en la defensa de sus derechos van a hacer todo lo posible para que esos procesos fracasen. Ajá. Pero bueno, la historia, en ese sentido, y esto es para discutirlo, ¿no? Pero la historia tiene esa dialéctica, ¿no? Y bueno, te digo el caso de Bolivia como otros casos. Sí, podría decir Correa en Ecuador, claro, el resto de los Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, exacto, Mujica en Uruguay. Con sus características. Claro. Lo interesante es ver, digamos, no perder de vista los grandes objetivos, los grandes principios, porque después, viste, digamos, la discusión interna, uno puede decir, bueno, Chávez esto, Bachelet aquello, ¿me entendés? Pero eso queda más, yo digo con muchos amigos, así, compañeros que discutimos estas cosas, eso es para la discusión interna. Cuidado con las críticas, viste, abiertas así y ser funcionales, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, claramente. A la reacción, ¿no? Siempre hago esa diferenciación. Después, para adentro discutimos todo, muchachos, pero no perder de vista eso, porque si no... Porque no, a veces pensamos que los procesos históricos son todos blancos o negros, ¿viste? Sí. Y tienen sus matices. Y ahí es donde uno puede meter la gamba, porque nadie es infalible. No, absolutamente. Bueno, no sé si me voy demasiado... No, no se va. Particularmente, ¿y cuál es su visión de este momento de la Argentina? Digo, para pensar también en esto de que por ahí hay muchos que están acompañando el proceso. Particularmente ayer miraba 678, ese programa de televisión que logró una manifestación de entre 10.000 y 15.000 personas en Plaza de Mayo. Un programa de televisión es muy particular, creo. Es interesante. El proceso de la Argentina me parece que es también enormemente complejo, porque la Argentina, no sé si, bueno, vos vas a coincidir con esto, alguno de los que escucha, la Argentina con respecto a los restos de los países de América Latina es muy atípica. Argentina tiene un sector medio, ¿viste? Sí. Que pesa mucho y que actúa, me parece a mí a veces, en base a enormes prejuicios. Vos fíjate, te doy solo un dato para que vos lo analices, sí, esto histórico, ¿no? La plaza del 55, cuando cae Perón, está la clase media. En el 73 están los hijos, cuando asume Perón, ¿no? Sí, sí, sí. Los hijos de aquellos gorilas que tuvieron en el 55. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Y son todos la clase media. Hoy encontrás gente del campo nacional y popular, que los encontrás, por ejemplo, en los sectores de izquierda, en el movimiento que está armando, por ejemplo, Pino Solana, ¿no? Y compañeros valiosos que están defendiendo el gobierno de Kirchner. Algunos con una posición, digamos, crítica y diciendo, a ver, yo no soy kirchnerista, sin embargo esto, por ejemplo, te nombro a Norberto Galasso, un historiador, lo habrás ubicado. Lo he leído, sí, a Norberto Galasso. Y ahí lo tenés. Norberto Galasso no se defiende como kirchnerista, sin embargo hoy muchos lo acusan de oficialista. Filósofos como Feynman, por ejemplo, que él mismo no se define como kirchnerista y lo tenés con sus artículos apoyando en Página 12, por ejemplo, algunas cosas del gobierno. Yo digo, uno puede ser crítico, debe ser crítico, pero esto que te decía con respecto a América Latina, ¿no? También, no perder de vista que a veces la historia viene mezclada, ¿viste? Como dice Feynman bien, tiene una frase interesante, el barro de la historia, es barro, claro. No es agua cristalina. Es barro. Claro, esto no quiere decir de ninguna manera defender cosas que son indefendibles. Por ejemplo, ¿viste el tema ahora, el debate de los fondos del Bicentenario? Sí. Está claro que la deuda hay que investigarla, ya la investigó Walter Olmos. Y el juez Ballesteros dictaminó que, claro, que el Congreso fuera el que decidiera qué se hacía con la deuda. Claro, no tenemos que pagar una deuda legítima. Sobre todo cuando creció enormemente con gobiernos ilegítimos, gobiernos de dictadura. Eso está claro, esa bandera no hay que resignarla. Ahora, yo no me sentaría, si fuera político, en el mismo, ¿viste?, en el mismo estrado, con Menem, Carrió y qué sé yo, en contra del gobierno. No sé si me entendés. Sí, totalmente. Tenía una posición distinta. Totalmente. Crítica del gobierno, en este punto, por ejemplo, en otros podría apoyar. Claro, acompañando otras cosas, pero ahí donde hay criticidad, claro, hacerla. Claro, criticar y criticar, pero cuidado con quién me voy a sentar y me voy a juntar. Claro, porque eso también termina siendo funcional a la oposición. Totalmente. Y terminas, aunque no quieras, desestabilizando y pudriendo todo. Y ese es un gravísimo error político, ¿no? Sí, lo que yo visualizo ahí que hay que tener como un equilibrio, digo, de mesura, porque si uno profundiza, por ahí no es el momento donde uno debe profundizar, digamos, como que hay que tener como un manejo de la cuestión de la coyuntura. Eso que vos decís es muy interesante, porque esto que dices es el momento para profundizar. ¿Viste cuando yo te decía hoy al principio, el poder hay que construirlo? Totalmente. Si vos apretás el acelerador, cuando todavía no tenés suficiente nafta, ¿viste?, que sea carburador... Si no hay consenso, no es peligroso. Exacto. Y vas a generar la reacción, ¿viste?, que va a ser enormemente fuerte en contra de lo que estás intentando. Es cierto. Entonces, cuidado. No resignar las banderas, no. Eso obviamente que no. No aceptar los vicios de la vieja política tampoco. Yo totalmente. Creo que se puede hacer política de otra manera. Sí, no politiquería de tranza, no, y de, sin mentir, de precio, sin digamos. Cana, sin negociar. Por ejemplo, tampoco comparto las expresiones de Aníbal Fernández cuando dice, bueno, si tengo que hablar con Menem, con Menem no hay nada que hablar. Claro. Con traidores no se habla, con traidores no se negocia. ¿Viste? Es cierto, tiene que haber como una base moral de, exacto. Exactamente. Tiene que haber una ética. Sí, totalmente. ¿Viste? Yo creo que el pragmatismo en la política es un tema para discutir. Yo creo más en el idealismo. Aunque algunos me dicen, ¿el idealismo? ¿Cuándo triunfó el idealismo? Entonces me dice, mira, el Che murió, a Cristo lo colgaron. Y yo digo, ¿y vos te parece que Cristo fracasó? ¿Que el Che fracasó? Claro. ¿Cómo me dice el fracaso vos? ¿En la coyuntura o en el proceso histórico largo? ¿En la larga duración, como dice Brodel? Sí, o en la media duración. Yo creo que en estas cuestiones hay que tener la claridad de pensar que hay momentos donde uno puede profundizar y hay momentos donde uno no puede. Y que eso está dado de acuerdo a una coyuntura que se dé. Totalmente. El programa hoy estuvo atravesado en este sentido, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos terminan afectando por no tener por ahí un debate con compañeros o compartir pensamientos con otros, y creemos que eso es lo mejor que nos puede pasar y en realidad eso termina afectando nuestra propia vida cotidiana. Totalmente. Y me parece que a partir de abrir el juego y de debatir y de encontrarse con otros, uno puede comprender un poco más la trama que hoy nos circunda, y que si uno tiene cierta mirada, por ahí uno puede avanzar y profundizar un modelo distinto de país para todos. No cabe duda. Oscar, muchas gracias por atendernos y bueno, nosotros estamos los sábados de 17 a 19 en la 90.1. Espero que esté ahí como para escuchar, y en el caso de que no esté de acuerdo, nos mande un mensaje para decir, no, yo no estoy de acuerdo en esto. Bueno, con mucho gusto. Bueno, un abrazo, que ande bien. Chau. Chau. Nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a encontrar la semana que viene de 17 a 19. Esto fue Clandestino, mi nombre es Gabriel H. Chau. Para la cultura represora, no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino.

www.